Bueno, pues bienvenidos a Incognicast, el podcast de Incognitosis. Es la primera entrega, entonces es todo muy beta, muy en desarrollo y probablemente con muchos fallos y muchos defectos. Así que solo estoy comenzando a experimentar con este formato para ver hasta dónde puedo llegar. Bueno, la idea es hacer un pequeño resumen de la actualidad, algo que me ha inspirado Mixio, que es un podcast en ese sentido que cumple muy bien. Y bueno, yo quiero simplemente hacer básicamente algo parecido, pero con noticias que a mí me parezcan interesantes y que bueno, que quiero comentar fuera del entorno de Incognitosis o de Shataka o de otros medios donde puedo hablar un poquito, como Twitter u otras redes sociales. Entonces la idea es bueno, comentar las noticias más importantes que me han parecido a mí del día. Y la verdad es que no tengo claro ni siquiera a qué hora lo voy a hacer. En principio probablemente lo haga para tenerlo preparado para la noche, porque lo haré al final del día. Así que bueno, vamos a probar cómo va, y lo que me gustaría es que los que lo escuchéis me podáis dar vuestra opinión y comentar qué os ha gustado, qué no, y si debo retirarme ya en la primera entrega. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Bueno, la primera noticia, el primer tema que quería comentar era el de las operadoras, que precisamente hablaba de ello en Incognitosis, así que qué mejor que empezar con algo que he hablado yo, que soy un súper, súper experto de todo, como sabéis, y la idea es esa: ¿qué pasa con las operadoras? ¿Por qué Movistar, que ya se sabe que va a subir precios en febrero de 2018, por qué lo hace sin consultar a los usuarios? Es una práctica que no es nueva, ya la han hecho en el pasado, y lo que hacen es, bueno, como sabéis, bueno, quizás algunos no lo sepáis, pero Telefónica y otras operadoras lo que hacen es dedicarse a prestar mejores servicios y cobrar más por ellos sin preguntar si nosotros queremos esos mejores servicios. En este caso, Telefónica lo que va a hacer es cobrar 5 euros más y doblar la velocidad de descarga de nuestras líneas de fibra o ADSL. Por ejemplo, la línea que tengo yo de 300 megabits por segundo va a subir a 600 megabits por segundo en descarga, y una línea de 100 subirá a 200, etc. Esa opción, que está muy bien porque va a ir todo más rápido si necesitamos más ancho de banda, no siempre está tan bien si uno no tiene capacidad de decisión. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿por qué no se da la opción de elegir si quieres quedarte o quieres irte? Yo lo que creo es que con este tipo de subidas, evidentemente, mucha gente no se va a enterar, sobre todo gente que no esté tan conectada a la tecnología, que simplemente va a ver al final del mes en su factura pues 5 euros más y dirán, uy, ¿y esto? Y entonces, cuando llame a la Telefónica, la operadora de turno les dirá, no, pero es que ahora va mucho más rápido. Pues la gente se quedará más o menos contenta con esa explicación, y la gente no se parará a pensar que no les han dado opción a desactivar. Entonces, los que lo hagan, pues probablemente piensen como yo, que quizás sea el momento de cambiar de operadora y de tipo de contrato de línea de móvil o línea de fijo, de fibra, de ADSL, de lo que sea. En mi caso, yo me preguntaba qué necesito yo para mi día a día, tanto en el móvil como en mi línea de conexión a internet. Y aunque aquí las necesidades van por todos lados, bueno, pues yo creo que la pregunta es válida para todos. Si realmente necesitamos un teléfono fijo, cada vez parece que necesitamos menos un teléfono fijo. Si necesitamos realmente esa velocidad de conexión que tenemos contratada, yo he hablado en varias ocasiones en el blog de cómo se iba viviendo a 30, a 50, a 100, a 300 megabits por segundo en una conexión de banda ancha, que yo creo que ya no apreciamos, que ya, bueno, simplemente damos por sentado que todo va a ir bien, porque con 300 megabits o 600 yo creo que uno no va a notar nada, salvo cuando descargue cosas muy gordas, siempre y cuando el servidor de descarga pueda proporcionar esa velocidad, que no siempre es así. Evidentemente, cuanto más, mejor para temas como streaming, y sobre todo ahora que hacemos mucho streaming de vídeo, pero yo creo que aún así una conexión de 50, incluso, sí, de 100, de 50 megabits por segundo en descarga va que chuta. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué necesitamos en el móvil? Aquí sí que es verdad que yo soy un usuario bastante espartano del móvil, no llamo mucho y tampoco uso mucho la conexión de datos. Entonces, bueno, mis necesidades son muy limitadas porque trabajo mucho en casa, salgo menos y por tanto no necesito estar tan conectado al móvil. En mi caso, pues la línea que me da Telefónica, que son 2,5 gigas de datos, me suelen sobrar. No, tampoco es que haga un uso intensivo de vídeo, de streaming de vídeo, de música en el móvil, con lo cual básicamente cuando estoy fuera lo que hago es visitar Twitter, consultar alguna web y poco más, y por supuesto mensajería con WhatsApp y demás, pero mis necesidades son cortitas, entonces ahí no necesito muchos datos. Y la última opción de las convergentes de todas las operadoras suele ser la televisión, que son los paquetes que te ofrecen más contenidos de vídeo y que, como decía en el post, al final a mí, pues el paquete de Movistar está muy bien, pero a mí no me aporta nada porque estoy muy feliz con Netflix en mi caso. Quizá algún día cambie, no lo sé, pero de momento tener Movistar no me aportaría nada. De hecho, no lo tengo, tengo una fusión, un plan fusión sin los canales más que los de la TDT y no lo necesito. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, la pregunta es si realmente estamos usando lo que estamos pagando. Yo creo que no lo voy a usar y por tanto mi idea es cambiar de operadora, a no ser que Movistar ofrezca un plan que sí que se ajuste un poco a lo que yo necesito. La pregunta es básicamente esa. Entonces, bueno, hay muchas opciones. En mi post en Iconitos se hablaba de algunas ofertas de otras operadoras, de muy fuertes, y además en los comentarios también lo comentabais algunos de Lowi o de Pepephone, que están dando un servicio muy bueno para todos estos usuarios que, como yo, están un poco preocupados por el coste y por querer aprovechar lo que van a utilizar. Y luego, por supuesto, están las grandes, Vodafone, Orange, MásMóvil, que ahora se ha aliado también, bueno, que también pueden ser una alternativa buena. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué pasa con las operadoras? ¿Por qué no suben los precios sin darnos opción a elegir? Y yo creo que lo hacen porque básicamente la gente no se entera, la mayoría de la gente no está tan atenta a estas subidas de precio como no lo están a luz, agua, gas y todos esos servicios que se consideran básicos y que, como no podemos ya vivir sin ellos, pues yo creo que nos vamos acostumbrando a pagar un poquito más siempre y cuando podamos disfrutar de ellos. Yo creo que se aprovechan de eso, del engorro que es cambiar a otro servicio, ya sea ADSL, ya sea otros. Y yo creo que aquí hay que intentar luchar un poquito y cada cierto tiempo hacer un repaso de qué tenemos, qué usamos de lo que tenemos y si es bueno cambiar o mirar otras alternativas, que yo creo que no está mal hacer ese ejercicio un poquito cada cierto tiempo. Bueno, dejamos ya las operadoras. El segundo tema del que quería hablar es, ya brevemente, todos estos temas son breves, es el fracaso de una empresa que se llama Otto. He publicado el enlace en el post. Es una empresa que fabricaba cerraduras inteligentes o conectadas, como queráis llamarlas, y que, bueno, planteaba un modelo muy curioso de, bueno, muy Kickstarter, muy de financiar el proyecto para que saliera adelante y que todo se ha venido abajo. Es la historia de un fracaso, pero un fracaso además no ha sido culpa de ellos. Es la historia de un fracaso que se da porque a ellos les promete otra empresa invertir. De hecho, les promete comprarles y adquirir el talento, una quick hire de estos tan estadounidenses, y con eso desarrollar más el producto y aprovechar su canal de distribución, de marketing, todo esto. Y al final, el último día del trato, ellos no podían decir nada durante los 3 meses de esa negociación, y el último día de la negociación se echan para atrás y se quedan, cuando habían previsto que todo iba a salir bien y que iban a seguir con ellos, pues de repente se encuentran con que no tienen esa compra, no tienen vía de financiación, y es verdad que igual tenían que haber tenido un plan B, pero les dejan en bragas y han tenido que cerrar puertas. Y yo creo que eso es una verdadera desgracia de ese modelo de startups en el cual tú buscas, bueno, que alguien fuerte te apoye y que cuando parece que lo encuentras y ves que al final dependes de alguien, tiene ese peligro. Y aquí pues ha pasado. Bueno, segundo tema breve es el de, salía esta mañana una noticia de Business Insider, no sé si esta mañana o ayer, una noticia de Business Insider en la cual se hablaba de un estudio de ayer, es pues, la noticia, de un estudio de Citi, de una consultora. Que según sus analistas, Apple tenía un 40% de posibilidades de comprar Netflix este año, no sé si este año o más adelante, y decían, bueno, que para Apple era una operación muy interesante porque gracias a eso iban a tener en cuestión de impuestos, como es una operación en Estados Unidos, iban a tener un beneficio fiscal importante. Así bueno, pues se rentabilizaron un poco de todo ese dinero que tienen, 220 mil millones en cash que tienen ahí guardaditos bajo la cama. Y con eso hacerse con una empresa que yo creo que en Twitter lo comentaba, que les aportaría una cosa muy similar a lo que hicieron con Beats y Apple Music. Pues esto reforzaría su posición en el tema de vídeo, que parece que está pues a tope. Es verdad que Netflix ahora no es una empresa barata, es una empresa que está en pleno crecimiento, que tiene un desarrollo brutal, pero yo lo veo. Yo sinceramente creo que es una opción muy importante para Apple, que ha tenido, bueno, tiene una relación muy fuerte con Disney y con Pixar, y que está muy fuerte en contenidos y en servicios, que está muy fuerte, o sea, que quiere estar muy fuerte en cloud, aunque no lo esté mucho, y que es una pata que yo creo que le falta, porque si sí, tienes Apple TV, tienes distribución de contenidos de otros, pero a Apple, que le gusta tanto lo suyo, tener cositas suyas, pues contar con alguien como Netflix yo creo que es interesante. Tercera breve, la aparición de HQ Trivia en Android, que es, si no la veis, si no la conocéis, HQ Trivia es una aplicación, un concurso como el Trivial Pursuit, pero totalmente distribuido, no sé si llamarlo distribuido, es un concurso en el que tú es como un, es masivo, concursan miles de jugadores en todo el mundo al mismo tiempo de forma concurrente. La aplicación te va mostrando preguntas las mismas a esos 10.000, 20.000, 100.000 o 1.000.000 de concursantes, que tienen 10 segundos creo para contestar cada pregunta y que les dan tres opciones. Entonces, cada pregunta es cada vez más difícil y si tú vas acertando, pues vas pasando a la siguiente ronda hasta las 10 del final. Si ganas, si logras contestar las 10 correctamente, te dan $1.000, creo que es el premio final, yo no he jugado todavía. Y lo que esto está provocando es un tema viral total. No sé de momento cuál es el modelo de negocio. Yo creo que tiene inversión por detrás porque están gastando todos los días $1.000 en cada ronda del concurso. Pero lo que están consiguiendo es que montones de gente se apunte. Primero estuvo disponible para iOS y la noticia de hoy es que por fin está disponible en fase beta para Android. Así que si queréis jugar podéis hacerlo. Hay creo que dos turnos del concurso, uno a las 3 de la tarde y otro a las 9 en horario GMT. Eso significa que aquí son, si no me equivoco, 2 horas más o 1 hora más, ya no estoy seguro. Y que por tanto, bueno, pues si sois muy listos, podéis forraros fácilmente cada día. Por supuesto, la aplicación la están intentando trampear los más avispillas, y lo que están haciendo es creando sistemas que con una cámara y con reconocimiento de imágenes, pues en cuanto sale la pregunta, hacen reconocimiento de caracteres o hacen reconocimiento de imágenes, buscan la respuesta en Google o donde sea y automáticamente sale la respuesta para que ellos puedan tener la respuesta a tiempo. Bueno, han salido artículos, si encuentro alguno lo enlazo, pero bueno, que se echa la ley, echa la trampa, yo creo que aquí harán algo los de HQ Trivia para intentar impedir el tema. Y bueno, me parece un invento realmente chulo como desarrollo de los concursos tradicionales y que, bueno, que puede llevar el móvil todavía a un apartado aún más interesante. Entonces, bueno, por ahí puede haber salida no para este concurso, sino para otros muchos en el que el modelo ese de preguntas distribuidas de ese tipo de juego puede dar para mucho más, yo creo. Y en la última breve, es un tema un poco menor, pero que a mí me apasiona mucho porque es un mundo que sigo desde que empecé en esto, y es el mundo de los procesadores. Hace tiempo se supo que Intel y AMD iban a colaborar en un procesador híbrido en el que iba a haber la CPU, el procesador de propósito general iba a estar desarrollado por Intel, pero la GPU iba a estar desarrollado por AMD y con su arquitectura Vega. Entonces se han conocido los primeros datos de ese procesador, han salido en Anantec un poco la previsión de lo que puede llevar. Va a ser un procesador que parece que va a estar basado en Kaby Lake, que va a tener 4 núcleos y 8 hilos de ejecución, y que no va a ser el más potente a nivel de. No va a ser un 7700 o un 8700, pero que va a estar muy bien, y sobre todo que hay mucha curiosidad o mucha expectación sobre lo que puede pasar con su GPU integrada, que va a ser limitada, claro, porque va a ser un procesador que no puedes tener una gráfica dedicada ahí, una 1080, una GTX 1080, una GTX 1070 en ese paquete, pero que con la arquitectura Vega, incluso en Anantec lo dicen, que puede haber un rendimiento muy fuerte, muy por encima de los Intel HD Graphics que suele integrar Intel en sus procesadores. El procesador probablemente no vaya a ser barato, si un 8700 cuesta $300, $370, pues este procesador probablemente se vaya a los 500 o más, teniendo esa GPU integrada, pero si da el rendimiento que puede dar, pues puede que tengamos aquí un desarrollo súper interesante en el segmento de los procesadores, y que será muy curioso de ver, sobre todo porque Intel y AMD son rivales desde los primeros tiempos. Aquí la apuesta, y ya he hablado de ello en Seataka, yo creo, es evidentemente desbancar un poco a Nvidia, que se está comiendo el mercado de las gráficas y que con esta propuesta, es entre Intel y AMD, quieren robarle un poquito de terreno, supongo que en portátiles y convertibles, que es donde esta solución parece tener cabida, aunque esta en concreto parece que va a estar un poco más destinada a PCs de pequeño formato. Y bueno, pues por esto, con esto termino por hoy. Yo creo que para empezar no ha estado mal. Y ahora lo que necesito, lo que me gustaría, es que comentarais y me dijerais si hablo muy rápido, muy mal, si queréis que lo haga en chino o en inglés, que no voy a poder hacerlo, en inglés malamente, en chino imposible, y que me deis un poco vuestros comentarios para saber si este ritmo y este formato os convence y si sigo con ello, a ver qué os parece, ¿vale? Muchas gracias a todos y nada, seguimos viéndonos en Twitter y por supuesto en Incognitosis. Un abrazo.